Nuevos sonidos, nuevas melodías. Las ventanas. No sé si nuevas voces, porque ya hemos escuchado a estos protagonistas. Estábamos escuchando a Juli Baravale, a Juanpa y a Toch. Estaban narrando y describiendo Ella se va y estaban sonando por los parlantes del anexo en el 939 del dial. Esto se trata de Cucús, lo nuevo de Córdoba Capital, producción cordobesa. Para que nos explique un poco más, está del otro lado uno de sus protagonistas, Juan Toch. ¿Cómo te va, Juan querido? ¿Cómo andamos? ¿Todo tranquilo? Muy buenas tardes y muchas gracias por estos minutos con el anexo. Hola, un gustazo y bueno, gracias a ustedes, la verdad, un abrazo para todos ahí. Bueno, contame si es que tenés ganas para empezar a charlar, ¿de qué va esto de Cucús? Bien, el disco salió hace muy poquito, hace un mes y poco, lo venimos trabajando desde el año 2018. En el 2019 la Julia es mi compañera, o sea, veníamos compartiendo además de la vida la música, porque nos unía también eso. En el 2019 nos fuimos de viaje, estuvimos como 7 meses viajando por un montón de lugares, y mientras viajábamos llevábamos la trompeta y una guitarrita chiquita, íbamos haciendo las canciones, así que finalmente en la pandemia en el encierro las maqueteamos ahí en casa, así con una pedalera de loop, y cuando pudimos ir al estudio terminamos de grabarla y bueno, la pudimos sacar ahora. Bueno, se llama Cucu y bueno, es la primera vez que es el estreno, digamos, de este dúo. Bueno, sí, lo había sentado mal, ¿eh? Lo había sentado mal. La profe de primaria, la maestra de primaria en estos momentos me están retando, ¿eh? No te preocupes, si además se presta que se lea de otra forma. ¿Sí? Claro, lo había hecho cordobés, lo había hecho con la tonada cordobesa. Y a ver, ¿y qué significan estos 10 hijitos de este disco que se está estrenando, que lo estamos conociendo todos? Bueno, para nosotros es como la, de alguna manera, un reflejo de todo lo que íbamos pasando en nuestra vida privada, en nuestra vida de pareja, poder compartirlo también, no solo la música que veníamos como trabajando cada uno por separado, sino aquella que nos unió, y justamente en ese viaje toda la gente que conocimos y todas las músicas que vimos nos fueron influenciando, así que tiene mucho significado, sobre todo para mí es un poco una devolución de todo el amor que fuimos recibiendo desde que estamos juntos y durante ese viaje, ¿no? Y ese viaje, digamos, está reflejado también en algunos paisajes latinoamericanos, digamos, en las melodías, en la música. Sí. Estuvimos mucho tiempo en México y mucho tiempo en España, así que eso está, se nota en el disco. Aparte está mezclado y masterizado en México, así que tiene mucho color. Mucho color de esos lugares. Qué lindo, qué lindo. Qué alto viaje que pegaron, hermano, ¿eh? ¿Quién pudiera, no? Justo antes que se venga todo el quilombo. Justito, bueno, ganaron la lotería, ¿eh? Sí. Fue una cosa de loco. Teníamos unos ahorros y dijimos, bueno, lo vamos a gastar y nos vamos de viaje. Y nunca pensamos que después iba a valer tanto lo que hicimos. Sí, y acá, bueno, acá la produ que me sigue retando a cada rato. ¿Por qué el nombre del grupo? ¿Por qué el nombre, bueno, el homónimo, el que le da nombre homónimo al disco también? Sí, la Juli, mi compañera, es de decirle cucu a las cosas que le dan como ternura, ¿viste? Como cuando le decía a cualquier cosa que te da ternura, ella siempre dice, ah, mira qué cucu, siempre le es cucu para aquí, para allá, y bueno, y al final nosotros nos decimos así y le terminamos poniendo eso. Está bueno. Che, ¿tienen programada algún toque por Córdoba, por algún lugar del interior? Justamente ahora estamos viendo de cerrar como la que sería la fecha de presentación acá en Córdoba. Todavía no tiene día, pero próximamente lo vamos a anunciar. Si nos quieren seguir en Instagram es Cucus Música y están todas las plataformas para escuchar. Y seguramente anunciamos ahí por el Instagram y por nuestros Instagram personales que Juli Barabale y Juan Payo Touch, vamos a avisar la fecha para la presentación en Córdoba, y seguramente en la minerita también lo presentemos en cualquier momento. Sí, seguro, seguro. Y acá hay varios que te van a estar esperando. Es más, te están apurando para que vengas. Sí. Ya te sentimos la presión de Sierra Chica. Che, y esto en lo personal, Juan Payo, ¿esto significa compaginar la carrera de los Touch por un lado, tuya también con este dúo, con tu compañera por el otro? ¿Cómo van combinando eso personalmente, no? Bueno, la verdad que se ha dado muy orgánico, muy natural. Después del disco Voy a Encenderme, que fue el último que sacamos entero, digamos, con Touch, yo saqué en el 2020 mi disco solista, mi primer disco solista, y después este vino al año, así que como una continuación de ese trabajo un poco también. Y bueno, yo siempre trabajo con otras músicas y otros artistas que... como productor y como, bueno, arreglador, a veces grabando. Y bueno, para mí diversificar así y participar de un montón de proyectos musicales es como mi naturaleza, me encanta hacerlo, así que es una plataforma más que se abre para expresar, ¿no? Claro, claro, se complementan, no es que se van a pisar en algún momento o que una va a anular a la otra, ¿no? No creo. O sea, bueno, puede llegar a haber alguna vez que se entrevera alguna fecha, pero en lo que es lo meramente artístico, todo suma, cada cosa que hago me va sumando y va sumando también al colectivo, como que de alguna manera va afectando positivamente el resto. Uh-huh. Y si tuvieras que definirlo musicalmente, digamos, si bien yo supongo que algunas melodías, algunas ritmas, algunas composiciones tienen algo, ¿no? Porque todos estamos influenciados por algo, y en tu caso algo también debes tener del grupo complejo de los Touch, pero digo, ¿es totalmente opuesto? ¿Buscaste ser totalmente opuesto? ¿O es algo que, bueno, salga lo que salga con tu compañera? No, más vale que fue así, siempre es así, nunca hay una intención de no sé, que no sea musical y que la estemos sintiendo ahí latiendo en el momento. No, eso significa que si nos salía un tema que era en clave reggae y como ese de ellos se va y en Touch tenemos temas así, no íbamos a no hacerlo, digamos, no lo íbamos a vetar. El disco tiene un poco de todo, de las cosas que nos gustan mucho. Hay como una cumbia surfer muy lenta que se llama Amarillo, hay un rasguido doble que también yo había sacado en mi disco solista, un rasguido doble, que es un ritmo litoraleño, que es el primer tema del disco de Cucu, que se llama El Viento es la Magia. Después hay un reggae, bien reggae, al final del disco. Hay un tema más mántrico, hay un tema más flamenco, hay de todo. Hay cosas que todas las cosas que de alguna manera nos hicieron vibrar están ahí. Y bueno, y sin eso, sin miramiento, ¿no? Así de si ya habíamos usado algún género con los otros proyectos. Claro, creo que la definición es libertad absoluta, ¿no? Sí, el camino de alguna manera que emprendimos hace muchos años de la independencia nos permite eso. O sea, nosotros hacemos realmente lo que queremos hacer. No hay nadie que nos presione, y justamente las presiones más lindas son esas de ¿cuándo vas a sacar un disco? O vengan a tocar a Sierras Chicas, digamos. Pero presiones de nivel artístico nunca las tenemos, así que eso nos da... Bueno, nos da mucha libertad. Te robo un minuto para no hablar del disco, pero sí para hablar, me gustaría saber tu opinión, digamos, de cómo ves la escena local, ¿no? De toda la provincia de Córdoba, con referido a todo lo que está pasando, ¿no? Con la pandemia, ¿no? Cancelación de fechas, de lugares, o de que hay bandas que la están pasando realmente mal económicamente porque no pueden tocar. Sí. Obviamente, imagínate que mi opinión va a ser más o menos similar a la de muchos, ¿no? Porque estamos ante un momento especial de la vida. mucha gente, bueno, eso, nos quedamos sin tocar, el año pasado fue tremendo. Creo que este año está un poquito más tranca, comparado, por ejemplo, con Buenos Aires. Aquí en Córdoba hay un poquito más de flexibilidad con respecto a hacer conciertos. Por suerte, un poco de trabajo puede haber, aunque no como antes, evidentemente. Uh-huh. Yo creo que la escena siempre en crisis en Argentina han surgido grandes proyectos, y creo que esta no va a ser la excepción. Me parece que bueno, cuando todo se hace así por amor al arte, como se hace en Argentina, y bueno, en Córdoba también particularmente, yo creo que también en épocas de crisis, y que la gente aparte necesita que el arte de alguna manera la acompañe en momentos fuertes, va a hacer crecer muchísimo los proyectos. Tengo esa esperanza y un poco la intuición de que va a ocurrir y que está ocurriendo, porque evidentemente de estos momentos en el pasado han salido grandes proyectos. Así que me parece que, bueno, por un lado hay que aguantar este tiempo hasta que de alguna manera se pueda volver a tocar un poco más y bueno, y a juntar gente. Y después, bueno, me parece que puntualmente la música y el arte en general va a resurgir con fuerza, porque de estos momentos es cuando sale más airoso. Ojalá sí sea, ¿no? Y que también surja, vos decías allí, nuevos proyectos. ¿Tiene que ver también con lo generacional, que surjan nuevas bandas, pero también de edad o no necesariamente? Digo de cosas que ya existan y, claro, y de proyectos nuevos, claro que sí, uh-huh. Sí, de todo. Los chicos jóvenes ahora, los nuevos valores son hermosas las cosas que están haciendo, así que Córdoba es una usina de lindas ideas y de música copada también. Qué bueno. Y ojalá, ¿no? Ojalá se puedan volver a abrir los espacios culturales que se han ido perdiendo en estas épocas de pandemia. Juan Bayo, nosotros abríamos esta hermosa charla con Me ha visto flyar. He visto flyar. Y te vamos a pedir un favor, que cierres vos la charla solicitando un tema de tu hijo que acaba de nacer, pero que me cuentes también de qué va esa canción que nos venís a proponer. Buenísimo, bueno, entonces les voy a proponer del disco el tema Vamos al Río. En ese tema Vamos al Río grabaron los sobrinos de la Juli que son pequeques, que gritan un bien, ya lo van a escuchar, hacen como un bien, y bueno, y tiene mucha ternura ese tema. Hace poco una amiga también se lo dio para estudiar a los chicos en la escuela y les encantó, así que bueno, estamos re contentos con el Vamos al Río. Para nosotros también significa el recuerdo de ir al río cuando está un poco fresco, unos días otoñales como ahora. Así que, bueno, espero que les guste. Tiene ahí unos guiños españoles que muestran que anduvimos por aquellas tierras cuando estábamos componiéndolo. Juanpa, muchas gracias por esta charla, por estos minutos. Un gustazo y ojalá los podamos ver prontamente aquí en las Sierras Chicas. Igualmente, saludo a Paloma, muchísimas gracias. Y bueno, seguro que pronto, ahora el 15 próximo, toca Negra Marta Rodríguez y Gaby Merlo, cada uno con su banda. Yo voy a estar en la banda de La Negra y mi hermano Andrés de Toch también. El 15 en La Minerita y el 16 el homenaje a Bob Marley. Así que el domingo 16 también en La Minerita y vamos a estar con Toch tocando unos temas. Así que bueno, espero que nos veamos. Seguramente. Muchas gracias. Bueno. Dale, gracias a ustedes. Gracias y nos vamos a seguir escuchando, vamos a quedar escuchando la canción que propusiste. Buenazo, gracias, che. Gracias, abrazo. Hasta allí Juan Pablo Toch, integrante de este nuevo dúo cordobés que viene saliendo, ¿no? De Cucús, y que está formado junto con Juli Baravale, ¿no? Vamos a escuchar, lo mismo lo proponía él, el mismo protagonista, Vamos al Río. extraño el paisaje que abre el sol, aunque haga frío.